sorprende. Aventura. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no, no lo sé. Si la viera en verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. No, no lo sé. Ay, ay, ay, ay, mi amor, eres la rosa que me da calor. Eres un sueño de mi soledad, un destello azul, un eclipse de mar. Pero ay, ay, ay, ay, mi amor, yo soy satélite, tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor. Escucha, Débora. Aventura. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. No, no, no. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones. No, no, no. Un corazón al desnudo. No, no, no. Ay, ay, ay, ay, mi amor, eres la rosa que me da calor. Eres un sueño de mi soledad, un destello azul, un eclipse de mar. Pero ay, ay, ay, ay, mi amor, yo soy satélite, tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor. Un sueño de mi soledad, un destello azul, un eclipse de mar. Pero ay, ay, ay, ay, mi amor, yo soy satélite, tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor.